no arrepentirse y no colaborar con la justicia. Entonces, bueno, por eso les premiaron poner en las listas, por eso es tan grave, por eso es tan humillante también, ¿no?, para las propias víctimas ver cómo sus asesinos se presentan en el mismo sitio, en el mismo pueblo o en el pueblo de al lado donde mataron a sus víctimas. Esto ha ocasionado un terremoto político, porque claro, cuando íbamos a denunciar este trabajo, esta investigación, esta denuncia, lógicamente ahora, ¿no? Que es cuando toca, no vamos a denunciarlo en Navidades. Y entonces, bueno, pues esto ha creado, es verdad, un terremoto político y todo, pues bueno, luego ya también, pues como estamos en campaña y pues tenemos la clase política que tenemos, pues claro, se ha utilizado también y se ha pervertido mucho también en la denuncia que hemos hecho. Consuelo, pero también se dice en el contexto de la política y lo justifican de esta forma, es que ya estos etarras cumplieron con sus condenas. Sí, vale, pero sí, cumplieron con sus condenas, pero os he dicho por qué les premian con ir en las listas. Sí, como si no hubiera más nosotros, nadie, ¿no? No, pero vamos, primero porque tienen más gente, lo hacen precisamente pues para agradecerles, premiarles, ¿no? Premiarles. Ellos sabemos que lo hacen siempre, ya sabemos cómo funcionan, vamos denunciando los actos de ellos, ellos siempre están en clave de agradecer a los que ellos mandan a mancharse las manos de sangre y claro, aquí los que gestionan el terror siempre han sido los políticos, siempre han sido, con ETA activa o con ETA ahora que finalmente, afortunadamente, está disuelta. Siempre han sido los políticos y los que gestionan el post-terrorismo también son los políticos. Entonces, claro, los políticos tienen que premiar a ese mundo al que ellos les han mandado a matar, ¿me entiendes? Ellos, sin ensuciarse las manos de sangre, han gestionado el terror, pero bueno, han mandado a otros a pasar por la cárcel. Entonces les tienen que agradecer. Claro que tienen a muchos más, ¿entiendes? No les hace falta para nada. O sea, tienen voluntarios paliandistas, todos los que quieran y más, pero quieren hacer ese ejercicio de obscenidad, ¿no? De provocación también y de alardear de que los quieren premiar en las listas. Bueno, pues ha sido un... Pues sí, ha provocado pues muchísima indignación. Y esto, nuestra denuncia, tengo que decir, al hilo de la pregunta, que nosotros esta denuncia no la hacemos desde el plano legal, la hacemos desde el plano ético, moral. Somos activistas, no solo actuamos en la legalidad o no en la legalidad, actuamos para remover conciencias. Nosotros estamos todo el día, todos nuestros actos, todo el día estamos en escena porque hacemos una labor pedagógica en este país para deslegitimar el terrorismo social, política y culturalmente. Está todo el día la izquierda Abertzale, que es este partido, ¿no? Y todo su entorno, entramado civil, ¿no? Están todo el día haciendo actos, manifestaciones para apoyar a los asesinos de nuestros familiares. Los llaman presos políticos y exigen todos los días que no pueden estar en la cárcel porque ellos creen que matar estuvo bien. Todavía hoy no han sido capaces de, cuando les preguntas cara a cara, como yo lo hice hace 2 meses a una de las líderes de este partido en Navarra, y se lo había hecho, esa pregunta se la había lanzado 2 años antes también en el Parlamento Navarro, cara a cara. Fijaros qué pregunta le hago yo a Bakartxo Ruiz, que es la líder de este partido en el Parlamento Navarro. Contésteme a esta pregunta, a esta simple pregunta. ¿Matar estuvo bien? ¿Sí o no? Pues nunca me contesta. Nunca es capaz de contestarme. Se va por las ramas. Se quedaban en silencio. No, contesta con otra cosa, no para de... No calla. Entonces, pero para que veáis, para que sepáis, ahora mismo, cuál es la, pues eso, ¿no?, la ideología de este partido y cuál es la actitud de este partido frente al terrorismo de ETA. Lógicamente, no han, lo más importante lo hemos conseguido, que ETA deje de matar. No ha habido un tiempo mejor para vivir en este país, en este país, que cuando ETA ya no mata, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía el recorrido que ha tenido que hacer la asignatura pendiente de este partido para poderse reinsertar en la sociedad, ¿no? Esa sociedad a la que atacó, ¿no? A la que atacó, bueno, pues tan brutalmente, con la violación de derechos humanos gravísimos, ¿no? Todavía siguen pensando que estuvo bien la violencia. La utilización de la violencia ha sido la herramienta fundamental que este partido, antes con otras siglas, porque llegó a estar ilegalizado, estos son los herederos, es la herramienta, la violencia, la herramienta política más importante que ha tenido este partido era ETA, era la violencia. Vamos a refrescarle, si le parece, Consuelo, por favor. Sí. Porque resulta que ahora estamos, como bien lo ha dicho usted, en los últimos años hemos disfrutado de una paz. Sí. Y tengo entendido que muchas de las nuevas generaciones no conocieron el terrorismo de ETA. Por otra parte, también tenemos una audiencia al otro lado del Atlántico que nos sigue. Y para poder terminar de poner en contexto el porqué, el disgusto, si bien es cierto, sí, ya cumplieron con la condena estos criminales, ¿sí? Salieron, pues las leyes lo habilitan para participar en política, pero como bien lo dice usted, no es ético y yo diría no es justo. Es decir, las leyes no es igual a justicia. Jamás merecerán estar gobernando, en este caso para sus víctimas, los victimarios. Entonces, yo quisiera que brevemente nos contara cómo fueron aquellos tiempos difíciles en los que la sociedad española, incluida la valenciana, fue víctima de el accionar criminal de la banda terrorista ETA. De alguna forma, el partido político que le ha estado representando es EH Bildu. En el béisbol, una disciplina deportiva muy extendida en el Caribe, le llamamos a veces ciertos actos carrera sucia. Pues en el caso de la política, digamos que Bildu se encarga de hacer ese trabajo sucio. Sí, lo habilitan las leyes, pero no es ético. Pongamos, vamos a recordar brevemente, por favor, Consuelo, por qué hay voces como la suya que se resisten a ver a cierto ex etarras en la política. Bueno, lógicamente queda lo más importante, como ya lo habéis dicho, es que sí estamos viviendo, y lo he dicho también, que estamos viviendo la mejor etapa de nuestra historia, ¿no? Sin ETA activa. Pero claro, hay muchísimo camino por recorrer. Primero, porque nadie sabe nada de lo que, como muy bien dices, las nuevas generaciones han vivido, no han vivido ya con ETA, y porque además nunca, o sea, yo cuento todos los días las historias. Ahora estaba, me habéis pillado, que lo primero que hago cuando en la primera etapa del día, no, cuando me levanto, lo primero que hago es recordar los aniversarios de las víctimas que ha habido hoy, ¿no? Las víctimas que ha habido hoy, que son sus aniversarios, las víctimas mortales, porque todos los días había atentados, pero todos los días ETA ha intentado matar casi durante 50 años ETA ha intentado matar casi todos los días. Lo que pasa es que unas veces lo conseguía, otras veces no lo conseguía y causaba heridos, y otras veces lo conseguía, claro. Y entonces por eso yo recuerdo las víctimas mortales. Cuando llega hoy voy a recordar cuatro víctimas de ETA, por ejemplo, ¿no? Tres de 1985 y luego una, ojo, una posterior a mi hermano, o sea, de la última etapa de ETA, ¿no? De la memoria reciente de este país, ¿no? Y entonces, bueno, pues precisamente porque nadie conoce nada, ni siquiera la gente de mi generación que ha vivido yo en el País Vasco es donde estaba el núcleo duro de donde nació ETA y donde tenía un grandísimo apoyo social. Y hoy, no nos olvidemos, sigue teniendo ese mismo apoyo. Es la segunda fuerza, este partido es la segunda fuerza en el País Vasco, no nos olvidemos. Segunda fuerza, siempre ha sido la segunda fuerza. Siempre, con ETA matando y con ETA sin matar. Jamás le ha castigado a ese partido el uso de la violencia. Nunca, nunca. Es decir, hay en el País Vasco hay una cosa que se llama, hay un porcentaje de población radicalizada como no hay en el resto de Europa. Y la verdad es que nuestros gobernantes siempre han mirado para otro lado. COVID siempre hacemos esa labor de ¿no? Además de pedagógica todos los días, de denunciar, como hemos denunciado, como hemos hecho ahora la denuncia esta de los 44 condenados por terrorismo. Siempre hacemos una labor todos los días de denunciar todos esos actos que se producen hoy mismo. Hoy vamos a denunciar actos. Vamos a denunciar en nuestras redes sociales. Ayer ya denunciamos otros actos, ¿no? Todos son manifestaciones de apoyo a los presos de ETA y los consideran presos políticos. O sea, encima, para más escarnio de las víctimas, ellos consideran que son presos políticos y además exigen siempre su excarcelación. Y como los quieren tanto, hacen manifestaciones de apoyo, de cariño, en plena calle, ¿eh? No, porque si las hacen en sus casas, nos da igual, ¿entiendes? Pero no, es que lo hacen para ostentarlo. Es asfixiante el clima que se vive también. Tú vas por las calles allí en el País Vasco, hoy, no ayer. Y todo son fotos de los terroristas de la zona por la que vayas pasando, ¿entiendes? Fotos de los terroristas, todos pancartas con sus eslóganes, es la presencia total y absoluta por todos los rincones del País Vasco y Navarra, ¿no? De ellos, de la exaltación que tienen, el culto que todavía existe hoy en la sociedad vasca y navarra al terrorista. Entonces, claro, nos encontramos con un problema grave, y es que nosotros somos los que hacemos esa labor pedagógica, primero de memoria, de recuerdo, ¿no? Bueno, de memoria y recuerdo, ¿no? De hacer conocer a la sociedad actual, ¿no? Por mucho que tenga edades ya que han vivido con el terrorismo, ¿no? Nadie sabe nada. Hoy voy a contar las historias de estas cuatro personas asesinadas. Nadie recuerda quiénes eran esas personas. Nadie las conoce. Salieron en los telediarios, salieron en los periódicos el día siguiente, dos días, y ya está. Y punto. Y en este país no hay conciencia. Nadie conoce, porque no se ha enseñado en los colegios, no se ha enseñado siquiera en los colegios, en todas las generaciones que ha habido, nunca se ha enseñado el terrorismo, ni cuando estaba sucediendo. Hay un gran desconocimiento, y la historia que no se conoce se vuelve a repetir. Sí, nos quedamos con esa frase, Consuelo. Debo decirle que muchas personas del otro lado del Atlántico se sienten identificadas con usted. Incluso hay casos extremos, lo que está viviendo, por ejemplo, Colombia en estos momentos. A los criminales de la guerrilla de las FARC, ¿sí? Un grupo de izquierda, que decían ser de izquierda, pero que va, terminaron siendo simples narcotraficantes. Bueno, hubo un acuerdo, y estos señores que cometieron delitos de lesa humanidad hoy están en el Congreso de Colombia legislando para las víctimas. Mientras tanto, las víctimas están olvidadas, y se hace pedagogía en las escuelas para olvidar todo el terror, todo el mal que causaron a la población colombiana. De manera que hoy en día las víctimas estamos viviendo momentos muy difíciles, muy complicados, y esto es totalmente injusto, y el llamado evidentemente es a revisar lo que se está haciendo con las víctimas y el hecho de que las normas, sí, efectivamente los acuerdos habiliten a ciertas personas para ocupar cargos públicos, no quiere decir que sea ético. Consuelo, toda nuestra solidaridad. Sabemos que es una humillación para las víctimas, en este caso. De manera que extienda este saludo de solidaridad a todos los miembros de su organización. Mireya, yo sé que tenías más preguntas para Consuelo. Sí, bueno, Consuelo, brevemente. En realidad había supuestamente unas medidas que se iban a introducir, que era que las propias víctimas fueran a los colegios a contar su testimonio para que esto, obviamente, no cayera en el olvido. ¿Esto se está haciendo? Pues mira, estamos viviendo en la comunidad autónoma, la valenciana, que mejor está llevando a cabo la introducción de unidades didácticas en los colegios, ¿no? Y luego él está llevando el testimonio de las propias víctimas a las aulas. Y la Comunidad Valenciana es la que mejor lo está haciendo de todo el país. O sea que se está haciendo. Estamos en eso, podemos decir que estamos en esa, en la Comunidad Autónoma Valenciana, que es la mejor que lleva este proyecto a cabo. Es una buena noticia. Consuelo, muchas gracias, muy amable, y que tenga un resto de día muy feliz. Nada, y solidaridad con todas las víctimas del terrorismo del otro lado del charco, que las habéis tenido y muchísimas, y estáis viviendo todavía el terrorismo, y no, nosotros no se nos olvida eso. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Mireia, un caso de verdad que está teniendo mucho, ha subido de alguna forma la temperatura en la política española en las últimas 2 semanas, ¿no? Sí, pero faltaba, yo creo, que esa parte más más personal, esa parte más humana, de saber qué opinan esas víctimas del terrorismo, porque obviamente ellos son los primeros damnificados, y todo esto creo que se ha pasado bastante por alto. Y menos mal que ha venido Consuelo pues a decirnos que ellos obviamente pues se sienten esa revictimización, como se diría, ese sentirse humillados. Hay mucha gente para entrar y son casualmente los asesinos de... Sí. Para puntualizar, Consuelo Ordóñez, víctima, porque un hermano suyo fue asesinado por ETA. Sí, en el año 95. Él era concejal del PP de San Sebastián y lo asesinaron. Por eso, una vez más, nuestra solidaridad a Consuelo y a todas las víctimas de ETA y del terrorismo en el mundo. Mireia, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos con más invitados. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM, un reloj Tommy Hilfiger. Con el patrocinio de Subiela 38, Cafetería Doner Kebab, Pizzería y Heladería, Calle Periodista Gil Subiela 38, Centro Terapéutico Abriendo Caminos, Limpiezas Chamánicas, Lectura en Hojas de Coca, Calle Jumilla 18, Teléfono 604-558106, Salamanca Lounge, donde puedes cenar y tomar una copa en un ambiente totalmente chic, Calle Salamanca 33, Zona Cánovas. Luxala, salón de eventos, reuniones sociales, celebraciones, actividades comerciales, encuentros culturales, exposiciones. Luxala, un lugar multiusos a tu disposición, sin salir de la ciudad, totalmente disponible todos los días, incluidos fines de semana. Calle Alcañiz 23, zona Torrefiel, Valencia. Información 654-037-018, 654-037-018. Horarios, lunes a viernes de 9:30 a 22:00, sábados, domingos y festivos, 10:00 a.m. a 23:00. Síguenos en Instagram, Luxala Eventos. En la mesa, nada como mamá. María Mentira Parrillada rinde tributo a las madres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para 1, 2 y hasta 4 personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con mamá. Esa madre dulce y santa. Manuel Candela 36, Valencia. De martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada, el sabor de mamá. Muy pronto, el sitio que tú necesitabas. Un lugar con spa, masajes, depilación, rayos UVA, uñas, maquillaje. Prepárate, lo vas a poder disfrutar. Espéralo. En Horizon Auto somos garantía. Con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición. 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. Yeah. Cris

Primero entonces escuchamos a Diana Calle. Diana, que tenemos entonces para este miércoles 24 de mayo. La agenda para hoy está, vamos a ver el panorama mundial en Londres. La Fiscalía General de Ucrania comparecerá ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Comunes para abordar los crímenes de guerra cometidos y las posibles vías legales para utilizar activos de rusos confiscados para respaldar la recuperación de Ucrania. En Ginebra, conferencia de prensa del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En Lisboa también está el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, realizará una visita oficial a Lisboa para realizar la reunión bilateral. En Madrid, la presentación de la quinta edición del informe global LATAM, donde se analizará el estado actual de la economía y las empresas latinoamericanas a través de su internacionalización. En Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúne con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko. En Frankfurt, Alemania, el Banco Central Europeo celebra su 25 aniversario con un acto en su sede central al que asistirá el canciller alemán Olaf Scholz. En París, una prestigiosa casa subasta una colección que incluye cerámicas de Picasso. En Seúl, Corea del Sur, realiza el tercer lanzamiento del cohete espacial Nuri, el primero que portará satélites reales. Y en lo que respecta a América del Norte, en Nueva York, se hará el Consejo de Seguridad de la ONU analizando el conflicto palestino-israelí. Gracias, Diana. La agenda del día. Hombre, repasamos brevemente lo que está pasando en materia de... lo que tenemos, mejor dicho, en materia de prensa. Vamos. Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, una mirada entonces a la prensa. En España, el diario El País destaca en portada: un consejero de Melilla detenido por el robo de votos por correo. Seguimos repasando la actualidad. No me agreden. Percibo el racismo de forma más sutil. Bueno, casos de racismo. Y es que el tema de Vinicius está dando mucho de qué hablar. Monopoliza de alguna forma la prensa a nivel nacional e internacional. El diario El Mundo. Precisamente la prensa española en el día de hoy. Bueno, el diario ABC. La España real, en la que no vocifera, aún no ha hablado. Va a haber un vuelco, dice Isabel Díaz Ayuso. Una entrevista, fotografía de portada. El Real Madrid señala a Rubiales por la persecución racista Vinicius. Y al otro lado del Atlántico, el diario El Mercurio titula: con la aprobación unánime del Estado Social, comisión experta empieza a cerrar el anteproyecto de constitución. Esto, repito, en Chile. Entre tanto, en Colombia, el diario El Tiempo destaca en portada: el caso contra Álvaro Uribe sigue vivo y ahora el Tribunal de Bogotá tiene la palabra. También destaca que 5 departamentos del país están en crisis por suspensión de gas en el suroccidente. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con la prensa de Ecuador, concretamente el diario El Universo. El Consejo Nacional Electoral propone unificar las elecciones y la consulta de el Yasuní para el 20 de agosto. Yasuní, sí. El 20 de agosto. Son los titulares de la prensa. Ya viene nuestro invitado del día. Pero por aquí está Carlos Angulo, que lo comparte también. El personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Lauren Sánchez, la expresentadora del programa televisivo matutino de California Good Day de la cadena Fox, quien ahora es la prometida de nada más y nada menos que Jeff Bezos. De polémica amante a su nueva esposa, el fundador y propietario de Amazon mantuvo una relación extramatrimonial con la reconocida presentadora de televisión durante meses mientras estaba divorciando de Mackenzie, su esposa durante 25 años. De igual forma, Lauren estaba en pleno divorcio de su esposo Patrick Whistle, uno de los agentes más poderosos de Hollywood con quien había mantenido un matrimonio de 13 años. Poco tiempo después, la revista National Enquirer publicaba una serie de fotos en donde se podía ver a Bezos declarando su pasión por Lauren Sánchez, quien ahora es su prometida, después de que ambos decidiesen llevar su relación al siguiente paso tras una millonaria propuesta con un anillo que está valuado en más de $2,000 millones. Se estableció así la nueva pareja de la futura esposa del magnate de Amazon. Gracias, Carlos. Ya viene nuestro invitado. Ya está por aquí llegando Iván Sayas. Sí. Antes, yo aprovecho para invitarle a un lugar en esta ciudad. Atención, el sitio. Restaurante Yagaré, abierto de miércoles a domingo. Vamos a encontrar exquisita gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yagaré. Toda la información la puede encontrar en la página web restauranteyagaré.es. De miércoles a domingo. Quiere decir que a partir de hoy perfectamente nos podemos acercar a comer, a cenar. Qué bien, Restaurante Yagaré. Una experiencia totalmente diferente. Y vamos a seguir compartiendo más actualidad, más entretenimiento. Ahora turno para las entrevistas. Bueno, una breve pausa. Ya regresamos con nuestro invitado. Si no, ¿cómo lo vendes? Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM. Un reloj Tommy Hilfiger. Con el patrocinio de Productos Gourmet con Ganoderma, que los puedes probar en el restaurante Mascar Chef Iván, calle Guillén de Castro 173. Prueba los deliciosos cafés con María, 650-745-096. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas, te ofrece gran variedad del rico pan ecuatoriano y panadería española. Dirección calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Asesoría jurídica integral, civil, laboral, penal. Expertos en extranjería, Ballester Abogados. Estamos en la calle Transit número 2, piso 3, puerta 3. La Imperial del Quindío, en el mes de las madres, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente. Martes, en la Avenida del Puerto 199. Y jueves, en la Avenida La Plata 45, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Felicidades para todas las madres. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Música fresca para esta primavera. Estamos escuchando a Iván Sayas, que nos trae una canción nueva, Tu Mano. Ya está sonando por todos lados. Y por supuesto, aquí en el Café Mañanero. Iván, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Bueno, contentos, alegres de que nos traigas canciones, Tu Mano. Hablemos acerca de esta canción. Pues mira, Tu Mano es una canción que ya tenía, el proyecto surgió hace casi ya 2 años. Y la canto con Marina de las Chuches, Iván Sayas y Marina de las Chuches, que ya fue del grupo de las Chuches, que en España sobre el 2002, 2003, 2004 sacaron varios discos y triunfaron a nivel nacional e internacional, sobre todo con un hit, con una canción que se llamaba Como Ronea, Como Ronea. Y la verdad que súper contento. Es una canción que está, como tú ya bien has dicho, está sonando ya en algunas radios. haciendo mucha promoción y esperamos que Latinos FM la pinche mucho y sobre todo los oyentes, que son los fieles, ¿verdad?, la pidan y la dediquen. Desde la radio, pero no nos queda la menor duda que también se va a escuchar en los chiringuitos, en las discotecas, en los pubs, por todos lados. Ojalá, Dios. Es una canción que pinta fuerte de cara a este verano. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. El videoclip ya también lo tenéis en YouTube, muy importante, grabado en Córdoba. Una ciudad preciosa, mágica. Es un trabajo hecho con mucho amor y desde el corazón. La canción ya está en las redes sociales, como lo anotábamos, y quisiera saber, Iván, ¿qué aceptación has notado? Pues mira, yo creo que ha sido una de las mejores aceptaciones en toda mi carrera, porque, a ver, yo soy español, me gusta mucho el cante latino, ¿no?, porque también he sacado canciones más pop urbano, más reggaetón latino, pero esto es un reggaetón con toques de flamenco, y la gente está sorprendida y dice, ostras, Iván, también cantas, le das esa pincelada flamenca, ¿no?, a ese toque, y la verdad que está gustando. Ya hay bastantes reproducciones en Spotify, que ahora ya la mayoría, todo el mundo tiene Spotify, así que muy importante darle al corazón a la canción de Iván Zayas y Marina de las Chuches Tu Mano, añadirlas en vuestra playlist, que no cuesta nada, totalmente gratuito, y sobre todo que consumáis música, ¿no? Bueno, pues ahí está entonces la canción ya disponible en las plataformas digitales. Bueno, Iván, que esta sea la oportunidad para que nos pongas al tanto, qué planes tienes de cara a esta temporada que se avecina, que sabemos que es muy, muy activa, sobre todo para los artistas. Claro. Ahora estoy haciendo lo que es sobre todo gira promocional de medios. Antes de ayer estuve en Elche, en una televisión, una radio. También estuve en Alicante. La semana pasada también estuve de promoción aquí en tres radios en Valencia. Próximamente volveré a Valencia Capital a más medios de comunicación. En junio me voy 2 días a Madrid y también una semana entera con Marina de las Chuches. Ahí estaré una semana entera en Andalucía. Nos vamos a Córdoba, que haremos una presentación. También estaremos en Sevilla, en Málaga, y nos iremos a la provincia de Ciudad Real y a Puerto Llano, a varias televisiones y radios, sobre todo a promocionar esta canción, ¿no?, Tu Mano. Lo tuyo no termina precisamente en Tu Mano, es apenas lo más reciente que tienes en el mercado. Eso es. Se trata de un artista valenciano, concretamente de Alcira, que viene acumulando experiencia. Y siempre le pregunto al artista por las proyecciones que tienen también a mediano, largo plazo, dónde se ve en el tiempo. Sí, pues proyecciones muchísimas, todas las que Dios me ayude y me dé, porque al final la vida, cuando tú tienes que proyectar, ¿no?, pero a veces los planes no salen como uno quiere. Igual te crees que uno que va a salir mal y te sale bien, o y crees que te va a salir bien y te sale mal. Entonces, de momento estoy grabando ya canciones, muchas colaboraciones con muchos artistas, son de cara a verano y después de verano es lo que vais a ver. También estoy preparando una gira de acústicos con un guitarrista que es colombiano, por cierto, es latino. Y estamos ahí buscando pues salas, pubs, para poder hacer conciertos acústicos, ¿no? Voz y guitarra en directo, que al final cuando cantas en directo y tocas en directo un instrumento, eso es mágico, ¿no? Se crea un ambiente muy chulo y eso es lo que queremos conseguir. Sin duda alguna estamos viviendo tiempos de fusión, ¿no? Eso lo vemos en proyectos de, sobre todo de la gente joven como tú. Bueno, joven, pero uno ya va cumpliendo sus años, ¿eh? No, okay, Iván. siempre lo digo. Metemos ahí en el catálogo de los jóvenes. Bueno, yo creo que al final jóvenes somos todos. Yo creo que la edad es un número y lo más importante en la vida es ser buena persona, tener educación, tener personalidad y sobre todo saber qué es lo que quieres y cómo conseguirlo, ¿no? Iván Zaya, hoy en los estudios de Latinos FM, compartiendo aquí el Café Mañanero, nos ha traído su nueva canción, Tu Mano. Iván, quisiera saber si tienes presentaciones pendientes de cara a esta temporada, ¿cómo está la agenda? No, lo que te he dicho, es que ya es bastante. Voy a viajar por Madrid, por toda Andalucía, por Valencia, también próximamente me voy a Castellón, sobre todo de gira promocional. Y de momento eso, a ver qué cositas salen. Vale. ¿Dónde te sueles presentar tú? ¿En discotecas? Pues en discotecas sí que voy varias veces. En las discotecas normalmente cuando vas cantas una o dos canciones porque allí la gente va a pasárselo bien y no a ver un espectáculo. Bueno, pero con tu música también se la pasa sí, bien. Sí, sí, sí, sí. Pero que no es de espectáculo, ¿sabes? Sobre todo los espectáculos son más en verano, en fiestas de pueblos, ¿no? En teatros. Ahí sí que siempre suelo hacer muchas cosas. O espectáculos de variedades, de revista, en la Plaza del Pueblo, que nos contratan muchos artistas. Y la verdad que es muy bonito, ¿no? Compartir escenario con otros compañeros. Y en esas convocatorias, ¿qué público te acompaña? ¿Te refieres al público que va a verme sí, o que está allí disfrutando o la gente que llevo detrás conmigo? Bueno, cuando anuncien el nombre de Iván Zayas, ¿quiénes son los primeros en apuntarse? ¿Los jóvenes, las señoras? Pues mira, te comento. Es un público variado. Es que como yo tengo la mentalidad tan abierta, sí, yo en mis espectáculos siempre se admite todo tipo de gente, desde niños hasta jóvenes, hasta gente de mediana edad, de avanzada edad. Yo creo que al final la música no tiene límites, porque yo conozco gente mayor que escucha reggaetón. ¿Y por qué no? Al final todo es música, ¿no? Y lo bonito de la vida es compartir música. No hay que catalogar esta música es para jóvenes, esta música es para viejos, esta... No, eso no. La música es música, te puede gustar un artista, una letra, una canción... Y al final es eso, ¿no? Compartir música y vivirla, sentirla y bailarla, que para eso está hecho. Yo quiero verte reír, yo quiero verte volar. Ahí está la nueva canción de Iván Zayas. Tu mano. A veces pedimos el corazón, pero esta vez te quedaste en la mano. Pues mira, la mano es muy bonito cuando estás enamorado o cuando confías con un amigo o con una amiga. Dar la mano es señal de confianza y eso es bonito, ¿no? Y luego tu mano simboliza el que en el recorrido de la vida, en un momento determinado, tú como persona o tienes que tender una mano o te la tienen que tender a ti. Y no significa que esa mano sea para toda la vida, sino que puede ser un momento puntual. Y esa simbología lo hemos hecho a través de una historia de amor que en el videoclip se ve, como un chico pues viaja a Córdoba, está paseando, conoce a una moza muy guapa, morena y risueña, y surgen como chispas, ¿no? Y entonces la chica le dice al chico, mira, que te voy a enseñar Córdoba, que es una ciudad muy bonita. Los dos se cogen de la mano, se pasean por toda la ciudad, pero llega un momento que el chico pues quiere darle un besito, quiere algo más con la chica, y la chica le dice, oye, no, perdona, yo te he enseñado la ciudad, sé que hay mucha chispa, mucho fuego, mucha pasión, pero yo estoy casada, así que ahora te vas por donde has venido. Y vuelve a la historia a empezar. Por eso la gente que escucha tu programa... Tiene que ver el videoclip en YouTube. Podéis apuntar o suscribiros, muy importante, a mi canal, Iván Zayas Oficial. Y ahí tenéis el videoclip. Iván Zayas y Marina de las Chuches, Tu Mano. Y en Spotify, como bien has dicho anteriormente, están todas las plataformas digitales. Porque hoy en día los discos ni se venden, ya los coches no fabrican para poner discos, todo es digital. Así es. Y vamos a completar ya esa lista de las redes sociales, en cómo te pueden encontrar en Instagram, en Twitter, TikTok. Mira, en redes sociales, sobre todo, yo me manejo en Instagram. En Instagram. Facebook un poquito, en TikTok la tengo un poco muerta, me tengo que poner un poco las pilas. Y Twitter, mira, me lo borré, me cansé, porque al final ahí se ha quedado para insultar, para quejas. Y yo quiero amor, quiero buen rollete. Entonces, como quiero buen rollete y amor, tengo las otras redes sociales. Y Twitter me la borré. Bueno, pues entonces lo encontramos en YouTube, por supuesto, en Instagram y, por supuesto, también aquí en Latinos FM. ¿Y tú sabes cómo dice tu mano? Ajá. Yo quiero verte reír, yo quiero verte volar, tu mano sobre mi mano, cogidito y nos vamos, para todos vosotros. Gracias, Iván. Ole, un besazo. Zayas, hoy tu mano aquí en el Café Mañanero de Latinos FM, artista valenciano, trayéndonos su nueva canción, ya un éxito porque está sonando por todos lados. Tu mano, para que lo tengan ahí también entre su lista de canciones, su playlist. Tu mano, que no falte. Iván Zayas. Iván, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias de verdad por invitarme. Y que la gente, nada, que ya sabéis que tenéis Tu Mano en redes sociales y en YouTube, ¿vale?

la cafetería de Masa y Migas. Desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de Masa y Migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. En el Bar Asador La 40, con la mejor gastronomía de Valencia. Ven y disfruta de nuestra especialidad, el pollo asado y pollo a la broster, y de los deliciosos bocadillos. Tenemos platos a la carta y variedad en el menú diario, jugos naturales y más, mucho más. Ah, y que no se te olvide, los martes y jueves tenemos la super oferta de la pieza de pollo a tan solo 1 euro. Sí, lo escuchaste bien, pieza de pollo a 1 euro. Estamos en la calle Duque de Gaeta 40. Abrimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, los 365 días del año. Domicilios al 960-962-571 y 665-245-679. Bar Asador La 40. No tiene presa mala. No se levantó, al gallo le dijo. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de María Mentira Parrillada en Manuel Candela número 36. Es el sitio donde vamos a encontrar la gastronomía de Colombia. Es el sitio perfecto para llevar a mamá. María Mentira Parrillada es el sitio donde también podemos encontrar las entradas para el partido de Colombia e Irak en el Estadio Mestalla este 16 de junio. A propósito, por hoy tenemos el saludo de Jorge Celedón. También todo el mundo está metido de lleno. Y la boletería, ojo, está volando la boletería. Sí, gran acogida. Entramos en materia. Bueno, tenemos mucho que contarles, no solamente de la liga, sino también del caso Vinicius, que está dando mucho de qué hablar. Siguen las reacciones, pronunciamientos. Y el caso es que hay sanción para el Valencia. Competición en primera instancia ha dejado sin sanción la roja Vinicius Junior y cierra 5 partidos en la grada de Kempes de Mestalla, la que insultó a Vinicius. Aún así, al Valencia le parece injusto y va a recurrir. Vinicius dice que el racismo en los estadios españoles existía antes de que él hubiera nacido. También tenemos que decirles que están en libertad los 3 detenidos en el día de ayer por los insultos racistas a Vinicius Junior. Y vamos encontrando pronunciamientos en todos los niveles. Desde la liga, el presidente Javier Tebas pide competencias sancionadoras para luchar contra el racismo de una forma más eficaz. Y atención, porque la Real Federación Española de Fútbol ha acordado con el Comité Técnico de Árbitros prescindir de Ignacio Iglesias Villanueva tras lo ocurrido en Mestalla, cuando desde el VAR solamente se mostró al colegiado el golpe de Vinicius a Hugo Duro y no el agarrón previo al cuello al brasileño. Sí, a mí particularmente me llamó la atención y lo comentaba con algunos amigos. ¿Qué pasa aquí? Pero sí, la acción venía desde mucho atrás, ¿no? El caso es en que aquí el VAR, y uno no se explica cómo teniendo todas las imágenes, no actúa. Adolfo Jiménez del Río, vamos a meternos ya en lo meramente deportivo. Empezamos con la Liga, en cualquier caso, la Liga Española de Fútbol, que recordemos, está jugando entre semana. Y anoche continuó la jornada 36 de la Liga Española, con interesantes y sorprendentes resultados. Uno de ellos, la Real Sociedad, que venció a la Almería 1-0 y que le pone en posiciones Champions para la próxima temporada. El Celta de Vigo empató con el Girona 1-1 en un partido sin ninguna trascendencia. Pero el partidazo, quizá inclusive de la misma jornada, fue el que protagonizó el Valladolid, goleando nada menos que al actual campeón de la Liga, el Fútbol Club Barcelona, 3-1. Un Valladolid que salió con todo, como una gran final, como lo consideran sus jugadores. Y es que ellos, y según en sus palabras de al término del partido, quedan todavía dos finales para rematar esta temporada y salir del descenso definitivamente, cosa que hizo anoche y que queda por encima del Getafe. Y para hoy tenemos a las 7:30 el Elche, que recibe al Sevilla en un partido sin ninguna trascendencia. Quizá el Sevilla tratando de competir para alcanzar algunos puestos europeos. Y el Villarreal, que recibe al Cádiz a las 7:30. Eso sí, será un partidazo, ya que el Cádiz está dentro de los equipos protagonistas que no quieren estar en el descenso. Y el del Real Madrid, que se enfrenta al Rayo Vallecano a las 7:30. Quizá la trascendencia de este partido es que contará con Vinicius Junior, un Vinicius Junior al que le han sido suspendida la tarjeta roja que había recibido ante el Valencia Club de Fútbol. Y a las 10 de la noche, el Betis recibe al Getafe. Tremendo partidazo esperamos ver, ya que el Getafe saldrá con todo para tratar de salir de ese descenso en el que le puso precisamente anoche el Valladolid, y el Betis mantenerse en los puestos europeos. El Español se enfrentará al Atlético de Madrid también a las 10 de la noche en tremendo partidazo. Otro equipo que tiene que luchar, como lo es el Español, para salir de ese descenso. Y ya para mañana, el Mallorca recibe al controvertido Valencia Club de Fútbol, después de lo que ha sucedido en el Mestalla. Un Valencia Club de Fútbol que tendrá que olvidar esa situación e ir por todas para estar en primera división en la próxima temporada. 7:30 de la tarde, y a las 9:30 mañana, el Osasuna recibe al Athletic de Bilbao. En una nota me dice Adolfo Jiménez del Río también que el embajador de Brasil solicitó reunirse urgentemente por el caso Vinicius Junior. Yo debo decir que ojalá y también el embajador de Brasil se interese por un caso de racismo cuando le toque a un particular, cuando le toque a alguien del servicio doméstico o alguien que trabaja en cualquier otra área, y no de pronto por el caso Vinicius Junior, como está en el Real Madrid y como es una estrella del fútbol, pues allí también, aunque vale la intención, es cierto que también está detrás las ansias que tienen los políticos de figurar en cualquier caso visible. Vamos ahora con el Mundial Sub-20 que se está jugando en Argentina. Adolfo. Y la polémica con Vinicius Junior sigue acrecentándose, y es que precisamente en el día de ayer la Policía Nacional ha detenido a los 4 ultras del Atlético Madrid que colgaron de un puente de Madrid una muñeca hinchable, digan, la camiseta y el nombre de Vinicius Junior, el pasado 26 de enero. Los 4 jóvenes han sido detenidos en el día de ayer a primera hora de la mañana por agentes de la Brigada Provincial de Información y encargada de llevar a cabo las investigaciones. Gracias, Adolfo. Ahora sí entramos con el Mundial Sub-20. Por favor, a ver. Anoche vimos la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20 que se juega en Argentina, con resultados bastante interesantes, como la victoria de Estados Unidos sobre Fiji 3-0. el empate entre Uzbekistán y Nueva Zelanda, 2-2, la remontada de Ecuador ante un durísimo Eslovaquia, 2-1, la victoria contundente de Argentina sobre Guatemala, 2-0, tremendo partido con dos tarjetas rojas. Senegal se enfrenta hoy a Israel a las 8 de la tarde y a la misma hora Italia contra Nigeria. Y a las 11 de la noche veremos en acción a la selección Colombia Sub-20 enfrentándose a la durísima Japón. Y a las 11 de la noche también simultáneamente Brasil se enfrentará a República Dominicana. Y ya para mañana Uruguay e Inglaterra, Francia Gambia a las 8 de la tarde y a las 11 Irak Túnez y Corea del Sur Honduras. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Y ahí tenemos precisamente ya el ambiente de cara al partido entre Colombia, la selección Colombia absoluta, la de mayores, este 16 de junio en el Estadio Mestalla, enfrentando a Irak, partido de preparación para las eliminatorias para el Mundial de 2026. Sí. Entradas, recuerden que la pueden encontrar en la Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99, igualmente en María Mentira Parrillada. María Mentira Parrillada en Manuel Candela número 36, Patacón Tostado, calle Albacete 21, Vigente Colombian Food, calle Alberique 41, y en Don Arepo, calle Vicente Rodilla número 8. Sí. Y es Latinos FM, la radio, que estará acompañando a la Selección Colombia de forma oficial. 16 de junio, Estadio Mestalla, Colombia e Irak. A ver si tenemos por aquí el saludo de cumbia, cumbia. La gente que acompaña a la Selección Colombia. Hola, soy Jorge Celedón y quiero invitarte a un encuentro futbolístico de mi selección Colombia frente a la selección de Irak en el Estadio Mestalla este 16 de junio. Vayan y disfruten de un buen partido. Ahí nos vemos, en Valencia es la cosa. Nos vamos, mil gracias Adolfo Jiménez del Río. Amigas. Carlos Angulo, sí, efectivamente. Diana Calle y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Te despedimos con la nota del Giro de Italia. Y por fin llegaron las emociones al Giro de Italia, y en donde el ciclista portugués João Almeida no las propició. Y es que estrenó su palmarés con una grande e imponiéndose en esta 16ª etapa del día de ayer, disputada entre Savio Chisi y Monte Bodone de 203 kilómetros. Una de las grandes etapas de este Giro de Italia. Y es que lo ganó contra nada menos que su compañero de fuga, el británico Geraint Thomas de la Ineos Graniers, quien se ha hecho con la maglia rosa nuevamente, que recordemos que ya la ha vestido 4 días en esta presente edición. Y después de la victoria contundente del portugués João Almeida, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando y con el maillot rosa, Geraint Thomas, seguido de precisamente João Almeida de Portugal. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM. Un reloj Tommy Hilfiger. Con el patrocinio de Bar Mi Gilda, el sabor de la costa ecuatoriana con el mejor encebollado y los ricos bolones de verde. En la calle Conde de Torrefiel 30. Tapicería 23, reparación de tapizados de autos y motos. Contacto al 623-533299. La Cacerita Panadería y Pastelería Ecuatoriana. Calle Pintor Stalls 49. Pub Bohemia, celebra tu cumpleaños o fiestas privadas en la calle Algar de Palancia 4. La Torre.